si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. Más, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100, comprando todo Claro. Llama al numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. En Los Tres Elefantes contamos con más de 150 mil productos con descuentos para ese día sin IVA. Te esperamos. Bueno, bonito y barato, Los Tres Elefantes. ¿Quieres encontrar tiquetes baratos? Ingresa a turismocity.com.co o descarga la app y compara el precio de todos los buscadores con una sola búsqueda. Además, Turismo City te avisa cuando hay tiquetes muy baratos. Turismo City, paga menos por viajar. Claro siempre acompaña a sus clientes, porque en caso de robo de su celular, reportarlo es muy fácil. Podrás hacerlo marcando asterisco 611, opción 4 y 2. Y la buena noticia es que cuando compren su celular, podrán asegurarlo por fallas, robos y pérdidas con el seguro Claro App y pagarlo a través de su factura. Con Claro tienes la seguridad de Claro App y estás en la red número 1 en experiencia de cobertura 4G. Claro que puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Camilo regresa a cantar en casa después de sus dos exitosos conciertos en el 2021. La tribu volverá a latir en el Movistar Arena en el próximo sábado 26 de noviembre en su gira por Colombia. Adquiere los mejores puestos para Camilo Tour 2022 en tuboleta.com. No te lo puedes perder. Es momento de que todas las mujeres emprendedoras cumplamos nuestro sueño de tener vehículo propio. ¿Qué esperas? Comienza desde ya tu plan de ahorro programado sin intereses bancarios. Chevy Plan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., sociedad administradora de planes de autofinanciamiento comercial. 5:30 de la mañana, te tienes que levantar. Descarga la aplicación y escucha la radio que te vio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Acompáñanos el próximo viernes 4 de marzo desde la 1 de la tarde en el Parque Los Periodistas en Bogotá y disfruta de la rumba rockera de Aterciopelados y Doctor Crápula, del sabor popular del Alzate y muchos más. Vamos a cambiar el país, a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Las citas este 4 de marzo en el Parque Los Periodistas y el 13 de marzo en las urnas por el Pacto Histórico. Publicidad política pagada. Llegó Ébano Infinito, una tendencia que te hará redescubrir tus espacios una y otra vez. Encuéntrala en tiendas Tugo, en Tugo.co y en el nuevo catálogo de marzo. Llévala a casa con 10% de descuento adicional en muebles pagando con tu tarjeta de crédito Tugo Da Vivienda. Tugo, diseño para todos. Ron Santa Fe 4 años presenta Los Secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. Cámbiate a un plan postpago Claro y conéctate a todo lo que necesitas con la red número 1 en cobertura 4G. Llama numeral 400 y pide el tuyo. Con Claro puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co. Compra en marketrcn.com con toda. Encuentra celulares, electrodomésticos, moda mujer, maquillaje y muchas cosas más a precios de locura. No lo dejes pasar. Entra ya a marketrcn.com y encuentra todo lo que tenemos preparado para ti. Aplican términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Serviente, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. El Partido Liberal luchó y tumbó la nefasta reforma tributaria que pretendía gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar. No más privilegios para los poderosos, no más. Partido Liberal Colombiano, publicidad política pagada. Amen. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 10. Y nos vamos con nuestra segunda hora de este especial 20 super mujeres de la música. En el puesto número 10, su interés para llegar a la fama surgió de tener un papel secundario en la película My Little Girl. En 1991 obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con la que se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1,000,000. Además, fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz. En el puesto número 10, la supermujer Jennifer López con Let's Get Loud. Especial de super mujeres de la música. Cristina María Aguilera nació el 18 de diciembre del 80, más conocida como Cristina Aguilera. Es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria estadounidense. Empezó a actuar y a cantar desde niña a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión, en los que se destacan Star Search y The Mickey Mouse Club. Aquí está la supermujer en el puesto número 9, Christina Aguilera, con Beautiful. Estamos presentando un especial de 20 supermujeres de la música. La siguiente invitada fue una cantante y compositora británica conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que se destacan el jazz, rhythm and blues, soul y ska. Se la conoce por su contralto registro vocal, que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. La supermujer en el puesto número 8 es Amy Winehouse, Rehab. Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Estamos presentando un especial de 20 supermujeres hoy en la FM. Alanis Nadine Morissette nació en Ottawa, Canadá, el primero de junio del 74. Es hija de dos profesores de una escuela militar. Alan Morissette, de origen franco-canadiense, y Georgia Fordenstein, de origen judeo-húngaro. Tiene dos hermanos, uno mellizo llamado Wade y otro mayor llamado Chad. Aquí está la supermujer de la música en el puesto número 7. Ella es Alanis Morissette con You Learn. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Hi, recommend walking around naked in your living room. It feels clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Hoy estamos presentando este especial a propósito del Día de la Mujer y hemos querido, quedándonos cortos en lugares, traer 20 supermujeres de la música. La siguiente invitada nació en St. Mary Abbott's Hospital en Kingston, Londres, el 25 de diciembre del 71. Sin embargo, lo celebra en forma oficial el 25 de junio, siguiendo el ejemplo del oso Paddington. Dairo es una ascendente francesa por vía materna e irlandesa por vía paterna. Aquí está, Thank You, de una supermujer, Dairo, en la casilla número 6. Especial de 20 supermujeres en nuestro programa. La siguiente invitada nació el 2 de diciembre de 1981. Es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Comenzó a actuar desde niña a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club en 1992. Y en el 97 firmó con la compañía Jive Records y 2 años más tarde lanzó su álbum debut, Baby One More Time. Estamos hablando de la supermujer en el puesto número 5, Britney Spears, y este, Baby One More Time. Hoy con este especial de 20 supermujeres en nuestro programa 20 supermujeres de la música. Catherine Elizabeth Hudson nació en Santa Bárbara, en California, el 25 de octubre del 84. Pero ella es más conocida con su nombre artístico, Katy Perry, cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense que saltó a la fama en el 2008 con I Kissed a Girl y Hot and Cold, de su álbum debut One of the Boys. Aquí está la supermujer en el puesto número 4, Katy Perry, con Fireworks. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night. Like the 4th of July, 'cause baby you're a bird. holds after a hurricane. Comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will blow. And when it's time, you know that you just gotta ignite the light and live. Con Alejandro Villalobos. Número 3. Hoy estamos con 20 super mujeres especial que hemos programado a propósito del Día de la Mujer. Y 20 y nos quedamos cortos. La siguiente invitada se llama Anna Mae Bullock. ¿No les dice mucho? A ver, les doy más datos. Nació el 26 de noviembre de 1939. Es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen norteamericano, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock, siendo considerada como la reina del rock. Se retiró de la escena en 2009, a la edad de 70 años, después de una carrera musical de 50. Estoy hablándoles de Tina Turner. Y aquí está esta super mujer en el puesto número 3, con esto que se llama Let's Stay Together. Let me say that since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Yeah. Aquí estamos hoy con nuestro especial de 20 super mujeres de la música. La siguiente invitada, su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas por las que recibió comentarios variados. Su protagónico más elogiado es el de Eva Perón para Evita en 1996, por el que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Sin embargo, ha recibido críticas negativas por otros papeles. Otras ocupaciones de esta mujer incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros y directora de cine y productora discográfica. En el puesto número 2, una super mujer. Ella es Madonna con Material Girl. Baby. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y antes de llegar al puesto número uno de este especial de 20 supermujeres de la música, ¿quieren saber quiénes se clasificaron entre el puesto número 10 y el número 2? Recordemos. Número 10, Jennifer López. Nueve, Cristina Aguilera. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. Ocho, Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Siete, Alanis Morissette. You cry, you lay, you lay, you lay. Seis, Dido. Cinco, Breaking Spears. Cuatro, Katy Perry. Tres, Tina Turner. Dos, Madonna. Superclásico número uno. Y llegamos a la supermujer en el puesto número uno. Desde sus inicios se vio influida por destacadas cantantes de soul como su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y Didi Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los 11 años empezó su formación musical en el coro de niños de la iglesia en New Jersey. Pero su talento lo descubrió tiempo después Clive Davis, presidente de la discográfica Arista Records. En la época en la que solía cantar junto a su madre en clubes nocturnos de Nueva York. Aquí está Whitney Houston y I'm Every Woman. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby.